Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey. También nos están escuchando por la página radioudem.com.mx. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de humanidades aquí en la universidad. Y bueno, vamos a dar una vuelta al estado de Veracruz esta semana para hablar de arquitectura funeraria, de arqueología allá por lo que es el hermoso estado de Veracruz, en compañía de nuestra compañera, amiga Ana Miramontes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ana? Muy buenas tardes, Bertrand. Pues muy bien, muy contenta por estar compartiendo nuevamente con las personas que te escuchan por allá por Monterrey. Y bueno, pues muy agradecida contigo, como siempre, por este espacio que otorgas al Centro INAH Veracruz. Y recordemos que tú eres restauradora de formación y que estás adscrita al Centro INAH Veracruz, ¿verdad? Así es, por supuesto. Ahora soy coordinadora de la sección de conservación restauración y bueno, nos encargamos de todo el estado. Va. Y bueno, Ana, en otras ocasiones contigo pudimos hablar justamente de otros lugares de Veracruz donde ahí coordinaste trabajo de restauración, donde hubo intervención para consolidar un poquito este patrimonio. Hoy nos vamos a enfocar en un sitio que no está muy conocido de la gente, y siquiera del gremio, la verdad. Pues no sí, mucho. Es verdad. Y que es un lugar muy, muy, muy bonito, que se llama Kiahuiztlán. Y primero, quizás nos podías ubicar geográficamente y pues también temporalmente este sitio, por favor. Claro que sí, Bertrand. Mira, Kiahuiztlán significa lugar de lluvia, está en náhuatl, y se ubica más o menos en la parte norte-centro del estado de Veracruz. Es decir, si ustedes vienen a la ciudad de Puerto de Veracruz, tendrán que viajar como si fueran hacia Jalapa, pero está a escasos 45 minutos, justo enfrente de una playa que se llama Villarrica, que tiene una gran importancia porque este es el segundo lugar en el que Hernán Cortés decide pues fundar el puerto, o puerto y ciudad de Veracruz. Es una de las segundas sedes de, bueno, pues el ahora más importante puerto del país. Y bueno, digamos que se encuentra muy cerca, para tener mayores referencias, de la Laguna Verde, que es donde está pues la planta nuclear que distribuye energía a prácticamente todo el país. Es correcto. Ahora, si hablamos de la temporalidad, este sitio, tenemos una idea más o menos por los vestigios que se han encontrado aquí. ¿Qué tan lejos en el pasado remonta la ocupación del sitio? Pues sí, mira, los arqueólogos coinciden en que este sitio surge en el periodo epiclásico, pero tiene su auge en el posclásico. Por eso es que podemos, digamos, es contemporáneo al Imperio Mexica. De hecho, el Imperio Mexica llega a Kiahuiztlán, quizás de ahí su nombre, porque se trata de un señorío totonaca. Entonces quiere decir que la lengua original era el totonaco. Pero bueno, viene el Imperio Mexica, Tenochca, los domina, por supuesto llega el náhuatl, y bueno, de ahí su nombre. Pero entonces, bueno, esto es para explicar qué es el posclásico, que son contemporáneos. Y bueno, fíjate que en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo se reporta que desde el mar se ve una ciudad fortaleza. Habla, lo describe maravillosamente, y esto nos habla de que desde los barcos se alcanzaba a ver Kiahuiztlán, y por supuesto desde Kiahuiztlán se alcanzaron a ver los barcos. Fueron, digamos, los primeros pobladores de Mesoamérica en visualizar los barcos de los españoles, pues que venían a dominar este nuevo territorio. Oye, hablaste de investigadores, de arqueólogos. Me gustaría saber justamente cuáles fueron los investigadores que han hecho las principales excavaciones en este lugar. Pues fíjate que la Universidad de Veracruz ha contribuido mucho a conocer este sitio, así que el Garejo Vivanco ha trabajado el sitio, y bueno, incluso tiene una publicación por la Universidad Veracruzana. Pero también estuvo por ahí el arqueólogo alemán Jürgen Brüggemann, quien también estuvo haciendo excavaciones, y esto es importante porque Él también estuvo haciendo trabajos en el Tajín y en Zempoala. Es importantísimo porque es uno de los arqueólogos veracruzanos, vamos, no veracruzanos, pero que ha trabajado en Veracruz, que han marcado pautas, digamos, para todo el país, y que definitivamente su trabajo es el que mayor perfil nos da de las zonas arqueológicas en el estado. También estuvo García Payón. Él no solo contribuyó en la parte arqueológica, sino también en la parte de restauración, que eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y por supuesto, arqueólogos que en la actualidad trabajan en el Centro INAH, como Jaime Cortés, que además es el especialista que en este momento está encargado de todo lo que sucede con Quiahuitlán y por supuesto también con la Villa Rica. También ha trabajado por ahí Patricia Castillo, que es investigadora de El Tajín, también Judith Hernández Arana, que bueno, para la participación de ella es importantísima porque justo se especializa en la época de contacto y también trabaja San Juan de Ulúa. Entonces la visión de ella es muy interesante porque, bueno, pues tiene parte arqueológica prehispánica, pero también esta parte del virreinato. Wow, pues ahí ya tenemos, te estás anticipando también unas cuantas noticias que va a dar al rato, oye. Pero bueno, luego regresamos a este tema justamente de la colonización ahí, de la conquista de México. Oye, también, bueno, una de las especificidades que tiene Quiahuitlán es su arquitectura funeraria, que es poca común. O sea, no sé, bueno, sabemos que a nivel ahí regional, macro regional, lo que son las pirámides son las formas más ostentosas de enterrar a la élite, muy seguido. También hay formas más humildes también de enterrar individuos, hasta de hacer ofrendas con ellos mismos. Pero ¿en qué consiste exactamente ahí lo que podemos observar en Quiahuitlán en términos de arquitectura funeraria? Bueno, Bertrand, justamente la belleza de Quiahuitlán, me atrevo a hablar de belleza en este contexto, también la importancia y una de las características que lo diferencian de otros sitios, justo es su arquitectura funeraria, pero no solo sus características formales, que tienen que ver con que son una serie de mausoleos. Poco se puede hablar de mausoleos en la tradición mesoamericana. Lo que vemos normalmente son entierros, pues quizás están asociados a edificios, sí, quizás primero se encuentra una ofrenda y luego se encuentra el entierro asociado a otros elementos que también fungen como ofrendas, pero directamente hacia el personaje que está ahí. En ese sentido, en Quiahuitlán vemos una gran diferencia, porque ya no están asociados a edificios de uso, pues, ni habitacional, ni administrativo o religioso. Están asociados específicamente a arquitectura funeraria que replica templos. Entonces, vamos a ver edificios de pequeñas dimensiones, casi a modo de maqueta, donde hay un basamento piramidal, con una escalinata y alfardas, con un solo cuerpo, con una pequeña entrada, y los techos normalmente serán a dos aguas o incluso parecidos a, bueno, recuerdan un poco a estas techumbres mayas que tienen forma de moño. Pero sobre todo es a dos aguas, pero si tú lo ves de frente, la techumbre alcanza a formar un trapecio. Entonces, además, bueno, es otra peculiaridad es que se encuentran en conjuntos. No es que puedas ubicar solo uno, y tampoco es que tengan una sola dimensión. Tienen diferentes dimensiones, quizás para jerarquizar, pero tampoco están acomodados, digamos, de mayor a menor, sino que las dimensiones se pueden ver entremezcladas en diferentes conjuntos. Pues, cuando el visitante, dime. No, se parece de cierta manera a lo que podemos ver en ciertos, pues, cementerios en el que conocemos en el mundo occidental o hasta en el mundo están pensando también en ciertas tumbas zen que podemos ver, Shinto en Japón, que tienen así varias dimensiones, o sea, conforme quizás, bueno, uno a la importancia del individuo o lo que quería rendir la familia al individuo que estaba aquí enterrado, ¿verdad? Exactamente, y quizás otro tipo de jerarquización que podemos identificar, pues son los niveles, porque, te decía, están en diferentes grupos, pero acomodados en diferentes niveles. Entonces, bueno, esto sí quizás nos dé más noción de la jerarquía respecto a la sociedad, no tanto, como tú mencionas, respecto a la familia o respecto a un pequeño grupo, sino ya refiriéndonos a la sociedad que vivía en Quiahuitlán, y entonces así encontramos diferentes niveles, y conforme conforme aumenta la altura, se vuelve más privado porque disminuye el número de mausoleos que puedes encontrar. Ok, una última pregunta antes de que vayamos a una pausa, escuchar un poquito de música veracruzana que nos prepara Checo Becerra para este programa. Lo que es el Cerro de las Mesetas, que donde se encuentran esos complejos ahí funerarios, ¿cuál es su relevancia quizás simbólica o cuál es su importancia quizás, no sé, en términos de recursos para esa gente que vivió en Quiahuitlán? ¿Tenemos una pequeña idea de eso? Sí, claro. Bueno, mira, recordemos que en las culturas mesoamericanas podemos observar que la orografía de los sitios era aprovechada, digamos, de manera estratégica. En este caso, pues efectivamente encuentran a un nivel superior. Entonces, eso les permite tener una visual completa de un gran paisaje, por así decirlo. Y pero además estamos hablando de un territorio donde se desenvolvían por lo menos 13 señoríos totonacas. Eso es lo que nos transmite el arqueólogo Jaime Cortés, y bueno, es lo que podemos encontrar en la literatura especializada. Va. Entonces, los habitantes de Quiahuitlán definitivamente aprovechan pues esta altura, y de hecho impacta directamente en su desarrollo tecnológico, porque la disposición de toda su arquitectura es en aterrazados. Esto también se puede, digamos, entreleer o inferir de las crónicas de Bernal, porque hablan de una ciudad-fortaleza. ¿Por qué hablan de una ciudad-fortaleza? Bueno, pues porque justamente se pueden reconocer a distancia los aterrazados, se identifican, digamos, como grandes barreras, ¿no? Entonces, eso también se interpreta como una muralla. Entonces, se interpreta como una gran ciudad, pues, con una alta seguridad, pues, digamos, en este sentido, pues, bélico, ¿no?, de guerra. Por otro lado, sabemos que en Veracruz la tierra es sumamente fértil. Entonces, sí tenían a la mano una serie de recursos naturales e envidiables. Pues sí, sí tenían, digamos, los recursos naturales para toda esta parte agrícola, donde, bueno, pues podían ser autosuficientes, y también de ahí se explica un poco, pues, por el porqué de los dominios, o el porqué estaban en el ojo de, pues, los mexicas en su momento, o de otros señoríos anteriores, digamos, también de la cultura totonaca, pues, porque tenían un manejo de recursos importante por su ubicación en cuanto a altura. Pues bueno, tienen muy cerca el mar. También. Y bueno, estar en montaña, pues tiene otras, digamos, da otro clima que te permite tener acceso a otro tipo de alimentos, ¿no? Va. Frutas, quizás, verduras. Quizás sus cosechas de maíz eran mucho más abundantes comparados con otros sitios, pues que no tienen esta diversidad bioclimática, ¿no? Va. Bueno, nos da una idea un poquito más completa de lo que es el sitio de Quiahuitlán. Vamos a escuchar entonces un poquito de música y luego regresamos contigo para ver un poquito la parte de intervenciones y de restauraciones en esta zona arqueológica. Regresamos. Y en la nombrada laguna soñé con esa fortuna, y hace muchísimos días comprendí que yo sería mujer de mucho poder y que llegaría a tener lo que ninguna creía: una tienda bien surtida. sal, garbanzo, manteca, cal, clavo de todas medidas. De todo lo que usted pida, cigarro, añil y tabaco, hay sardinas, machachacos, cervezas de todas clases, y si no se satisface, pida otra cosa con taco. Ajos, tomates, cebollas, todo lo doy muy barato. Vendo botella de extracto y yuca para carne de olla. De oro, bonitas argollas, un gran surtido de aretes. Polvo por kilo y paquetes, navajas de rasurar. Y si se quiere pintar, también vendo colorete. Horquillas, pasadores, mi clase de chucherías, polvo de todos colores y una gran perfumería. Vendo aceite de guisar, aceituna y alcaparra, hacha, machete, tarpa, la lima y piedra de afilar. Si desea un libro escolar, lápiz, tinta, algún cuaderno, no se vaya al quinto infierno y acuda usted a mi surtido, que quedará convencido que mi comercio es moderno. ¡Ahí nada más! ¡Es todo, pariente! ¡Sube, sube! También vendo almidón, sal de higuera y carbonato. Cuento con un aparato de hilo de telegrafía para pedir mercancía donde me den más barato. En cuestión de medicina también tengo de patente vino reconstituyente, campeones y roberinas. Buena la capiaspirina para el dolor de cabeza. De billar tengo seis mesas de buchaca y carambola, cartucho para pistola, que allá en mi estado es rareza. Míralo, míralo. Vendo bonitos sombreros, canicas, ligas de hule. Tengo petate de tule y espejo de cuerpo entero. Trompo, caña, mamolero, muy bonita las diademas, jabón de olor, talco y crema, cepillo para los dientes. También vendo plumas fuentes para escribir unos temas. Está abierta para mis clientes y espero que así lo entiendan. A todos galantemente les he trovado la tienda. Estamos de regreso en el estudio de Radio Dema en compañía después de nuestra compañera, la restauradora Ana Miramontes del Centro INA Veracruz. Pues un saludo también a nuestra amiga Susana Lozano, que no está con nosotros el día de hoy. Está muy atorada ahí con las calificaciones, las revisiones del fin de semestre aquí en la universidad. Entonces, pues mucho éxito ahí, suerte, ánimo, lo que sea, Susana, para que termines pronto todo eso. Y bueno, tenemos también este tema muy interesante para ustedes, para que vayan conociendo también el país y que vayan a, tenemos esta idea ahí, ¿sabes? Por lo que son las notas rojas ahí de Veracruz, el lugar ahí que no debe de poner un pie uno, ¿verdad? Y pues es una lástima porque hay, a fines de cuentas, hay un patrimonio también muy rico en que vale la pena conocer. Y Queahuiztlán es justamente uno de sus lugares que queríamos promover contigo. Recordemos también, Ana, tú intervienes en un programa de radio allá en Veracruz, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pues estamos en un programa que justamente se llama Nación Veracruz. Y bueno, pues tiene que ver con todo el tema cultural y con la difusión de pues todas las actividades que tenemos en el Centro INA, pues que tienen que ver con la investigación y la conservación del patrimonio de los veracruzanos. ¿Cuándo te podemos escuchar siempre? Sí, puede ser, bueno, hemos crecido, iniciamos con 2 días a la semana, pero ahora estamos lunes, martes y miércoles, y también los viernes, Yo normalmente participo los viernes. Lo pueden escuchar por internet, okay, por www.maslatina.com, .mx. Y bueno, pues ahí se pueden escuchar la emisión de 9 a 9:30 de la mañana, lunes, martes, miércoles y viernes. Vaya, está para enterarse de lo que pasa en Veracruz. Así es. Bueno, regresamos a nuestro sitio de Quiahuistlán. Bueno, siendo tú restauradora, ¿y qué nos puedes comentar sobre las principales intervenciones que se han hecho en la zona arqueológica? Mira, fíjate que hace poco platicábamos con el especialista, con Jaime Cortés, justamente sobre las obras de restauración. Esto tiene que ver con la consolidación y la recuperación o estabilización de los edificios, de las estructuras piramidales. Por supuesto, se puso especial atención en los mausoleos. En esta parte, bueno, pues es muy interesante el trabajo que se ha realizado, porque se tuvo que recuperar mucho de los aplanados de estos mausoleos. Es bien interesante el sistema constructivo, que bien lo señala Ana Luisa Izquierdo en esta publicación que hace en Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana de la UNAM, donde nos explica que pues hay un núcleo de tierra y bueno, pues después hay digamos mampostería y después hay un aplanado. Entonces, algunos de los mausoleos sí se puede reconocer esta técnica constructiva de manera original, pero en otros fue necesario recuperar el aplanado para estabilizarlo. De no haber recuperado ese aplanado, al tener un núcleo de tierra, pues con la lluvia fácilmente se puede perder. Entonces, en aras de garantizar la permanencia de estos mausoleos y de otros edificios, pues se reponen estos aplanados, y si el visitante, si hacemos un recorrido por Quiahuistlán, podremos observar que sobre algunos mausoleos, sino que la mayoría, hay como unas pequeñas perforaciones, por así decirlo, o unas cavidades del tamaño de una canica, que justo lo que hacen es que sea reconocible la intervención de restauración. Estos trabajos son importantísimos porque de no haberse hecho, quizás en la actualidad no podríamos gozar de esta arquitectura de manera tan completa. Es cierto que la arquitectura mesoamericana se pudo conservar durante mucho tiempo, digamos, por la calidad con la que se hizo en su momento. Pero bueno, también pues el tiempo es implacable, sobre todo la naturaleza es implacable, y bueno, pues por eso es necesario realizar conservación de estos elementos. Pues, claro. Pues sobre todo en Veracruz, que hay nortes, que hay lluvias, que la mayor parte del tiempo estamos, digamos, con humedad muy alta, o incluso el calor, que sí llega a afectar todos estos materiales, porque se contraen, se expanden, y bueno, sí, llega a haber grietas, fisuras, etcétera. Pues bueno, ante este contexto veracruzano, ha resultado muy importante esas acciones de conservación que se hicieron, pues, motivadas por el arqueólogo García Payón. Y bueno, en la actualidad, pues justamente estamos trabajando para regresar a estos sitios, no solo que a Huizlán, también Zempoala, incluso más al norte, Castillo de Teayo, digamos que todos los sitios que lo requieran, pues sí, que regresemos a tener temporadas de conservación. El arqueólogo Jaime Cortés, como te decía, especialista del área, pues está muy interesado, así como el delegado del Centro INAH Veracruz, Esteban Rodríguez Flores, en que tengamos pues nuevamente temporadas donde podamos recuperar, poner nuevamente en valor todos estos testigos materiales que están en estas zonas arqueológicas, pues especialmente en Quiahuistlán. Va, bueno, Ana nos vendió muy bien el sitio. Recorramos ahí pues también un par de publicaciones rápidas, al respecto, le vamos a dejar como quiera, como solemos hacer, una bibliografía en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx para volver a escuchar este programa y entonces consultar las referencias que tenemos para ustedes. Pues el libro de Ana Luisa, bueno, perdón, el artículo de Ana Luisa Izquierdo sobre la arquitectura funeraria de Quiahuistlán en Cuadernos de Arquitectura, lo que comentabas. También el libro de Lira López y Serrano Sánchez, que fue publicado en el 2004 sobre prácticas funerarias pero en la costa del Golfo, que incluye una parte obviamente sobre Kiahuistlán. También tenemos este libro, más bien esta tesis de licenciatura por Rosas Jiménez sobre Kiahuistlán, la concepción simbólica del espacio, tesis muy interesante que ahí hojeé rápidamente para entender un poquito este sitio y bueno, realmente es un lugar que vale la pena y yo la verdad así como no lo he visitado en su momento Kiahuistlán, tengo muchas ganas de conocerlo. En fin, vamos a hacer una segunda pausa, Ana. Escuchamos un poquito de son jarocho que nos preparó Checo y regresamos contigo para nuestra agenda de la semana. Regresamos. De la sabana, es aquello que verdea en medio de la sabana. Yo creía que era otra cosa y era la maldita iguana. Yo creía que era otra cosa y era la maldita iguana. ¿Qué es aquello que verdea allí en medio del matorral? ¿Qué es aquello que verdea en medio del matorral? Yo creía que era zacate y era un maldito animal. Yo creía que era zacate y era un maldito animal. Iguana mía, ¿para dónde vas? Que voy para el pueblo de Soledad. Que será mentira o será veredad lo que andan diciendo la gente ya, que con las del pueblo no hay novedad. Y que si lo hubiera, poco será y andar intantea. Iguana tan fea que se sube al palo y se zarandea. Se mira al espejo, como está tan fea. Haga usted lo mismo, para que así lo vea. Mueva los bigotes, como bigotea. Y con la lengüita, como lengüetea. Y con el pechito, como que pechea. Y con las manitas, como que bracea. Y con la cintura, como cinturea. Y con la cadera, como caderea. Y con las patitas, como patalea. Y el espinazo, como lo menea. Y con la colita, como que colea. Dicen que la iguana es verde, yo digo que no y que no. Esto es todo. Ay, cosita linda. Toda tuya, caballero. Fue al agua y a ver si de eso moría. Una iguana se fue al agua a ver si de eso moría. El garrobo la lloraba y al ver que ya no salía. El garrobo la lloraba al ver que ya no salía. Una iguana se cayó de arriba de un arbolito. Una iguana se cayó de arriba de un arbolito. El porrazo que llevó se mayugó el cojollito. El porrazo que se dio se mayugó el cojollito. Iguana mía, ¿para dónde vas? Que voy para el pueblo de Soledad. Que será mentira o será verdad lo que está diciendo la gente allá. Que con las del pueblo no hay novedad. Y que si lo hubiera, poco será. Y estar y tan fea, que iguana tan fea, que se sube al palo y se zarandea. Se mira el espejo, como está tan fea. Se mete a la cama, ay, se zarandea. Bajo la sabana, como se menea. Y con los bigotes, como bigotea. Y con los pechitos, como que pechea. Y con los hombritos, como que hombrea. Y con las manitas, como manotea. Y con las barbitas, como cosquillea. Y con la cadera, como caderea. Y con las patitas, como patalea. Y con la cintura, como cinturea. Y con el espinazo, como espinacea. Y con la colita, como que colea. Dicen que la iguana es verde, yo digo que no, que no. Última parte de este programa que tenemos para ustedes. Ahí está a mi lado, bueno, más bien a mi lado. Está allá en Veracruz, pero bueno, las tenemos ahí enlazando. Está Ana Miramontes, restauradora del Centro INAH Veracruz. Y bueno, tenemos como cada semana pues un montón de cosillas ahí que comentarles. Lo más importante, yo creo que a nivel local ahí, regiomontano, perdón, Ana, ahí sí voy a vender el asunto, es que tenemos pues la inauguración oficial, el arranque oficial del ciclo de conferencias sobre la conquista que organiza la Universidad de Monterrey y el Museo de Historia Mexicana. Y pues como es un ciclo plurianual ahí que vamos a tener entre pues hasta el 2021 con la fecha conmemorativa de la caída de Tenochtitlán, pues viene con nosotros el maestro Eduardo Matos Moctezuma el próximo miércoles a las 19:30 horas en el Museo de Historia. Vengan con tiempo. La vez pasada que vino Eduardo Matos, pues estuvo la casa más que llena, no sabíamos en dónde poner la gente. Entonces, vengan con tiempo para tener este lugar. El evento es totalmente gratuito. Por supuesto, ahí estaremos dando hoy más noticias de este evento, pues ya que va a haber todavía más 4 conferencias más sobre pues las este año el tema va a ser pues los contextos de la conquista y los presagios de la conquista. Y luego en su momento hablaremos, y por eso ahí te adelantaste, estimada Ana, que pues en los próximos años consideramos por supuesto una parte de arqueología de la conquista que va a valer la pena en su momento hablar, por supuesto, de la Vía Reca de Veracruz. También tenemos convocatorias para la 31ª reunión de la Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología que va a ocurrir el próximo mes de octubre. Entonces ahí consulten las bases directamente en internet. También quedan pocas semanas para la convocatoria del 10º Congreso Internacional Vida y Muerte de los Niños en el Pasado, que se llevará a cabo en el Museo del Templo Mayor en Ciudad de México en noviembre próximo. Entonces tienen estas opciones. Y bueno, también recordar ahí una triste realidad. No sé cómo está el asunto ahí también en Veracruz, pero ahí salió en el norte, en Monterrey, un artículo que es muy preocupante. En el sentido de que, pues, investigadores que están ahí por contratos, pues, yo creo que quincenales, ni siquiera mensuales o semestrales, como ya es la nueva política que se está llevando en la Secretaría de Cultura, en particular en el INAH, pues, esos investigadores del INAH Nuevo León, del Centro INAH Nuevo León, están trabajando básicamente por amor al arte, así lo dicen, tal cual, no tienen sus sueldos pagados desde el principio del año. Y pues me parecía muy importante ahí recalcar esta nota para que la gente se dé cuenta de lo que implica ser investigador a veces, y por más que fuese esas personas funcionarios públicos, pues no tienen su sueldo. Y eso no me parece lo correcto. ¿Qué tal allá en Veracruz en este sentido, Ana? ¿Cómo estamos con eso? Pues fíjate que en ese sentido, pues también hemos sido, obviamente esto es una política que ha afectado a todo el país. Definitivamente. En Veracruz hemos tratado de, pues, los investigadores efectivamente sí tengan un salario, pero la realidad es que sí nos encontramos en una situación, pues, delicada, seria. Precaria, diríamos. Precaria, exactamente. Esa es la palabra, Bertrand. Creo que todo el país lo está sintiendo, pero en el caso de la cultura, en el caso de la arqueología, de la antropología en México, pues es todavía más sentido, porque de por sí es un área en la que se sacrifica continuamente. Entonces, en la actualidad es preocupante porque, pues, a lo mejor seguramente el auditorio que tenemos sabrá la importancia de un investigador en antropología, en arqueología, en historia, en restauración de bienes culturales, pero quizás haya un grupo más allá que se pregunte, bueno, ¿y esto por qué? Pero resulta que son especialistas que sí contribuyen al desarrollo social del país, de México, y que tienen todo el derecho, como cualquier trabajador, a tener su salario justo en tiempo y forma. Entonces, en ese sentido, pues me uno a la preocupación de que realmente estén siendo pagados cuando tiene que ser, porque su trabajo de verdad contribuye al desarrollo pues social de nuestro país. Del país directamente, es una lástima. En fin, estaremos al pendiente de ver cómo evoluciona la situación. tanto en Nuevo León como a nivel nacional, porque también tuve ahí, pues ahí, tengo pajaritos ahí que me están diciendo de otras partes del país, en Yucatán, también, Claro. En Chiapas, en, bueno, en fin, parece que sí es un asunto bastante serio y muy, muy preocupante para siquiera la investigación y la misma conservación del patrimonio que tenemos en este país. Terminamos con dos publicaciones. La primera es el número 49 de la revista Estudios de Cultura Maya del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, que está directamente consultable en la página del instituto, y también pues acaba de estrenarse el número 144 de Arqueología Mexicana, si bien recuerdo el número. Es un número sobre los mayas del oriente de la península de Yucatán que coordinó pues uno de nuestros invitados frecuentes también aquí también en Raíces, el doctor Alfredo Barrera Rubio del Centro INAH Yucatán. Entonces ahí están unas cuantas notas, por supuesto podrán checar ahí en nuestra página internet sobre las exposiciones, porque también está la semana próxima, el 18 de mayo se inaugura la nueva exposición en Templo Mayor sobre nuestra sangre, nuestro color, la escultura policroma de Tenochtitlán. Estaremos al pendiente de esta exposición ahí con Leonardo López Luján, por supuesto, y bueno, te agradecemos ahí también la presencia en este programa nuevamente, Ana, muchísimas gracias. Al contrario, Juan, muchas gracias a ti y a todo tu equipo, y bueno, pues a todo el auditorio que interese, pues en estas pequeñas, digamos, entregas, para que conozcan más del patrimonio cultural de Veracruz. Y pues rapidísimo, el 18 de mayo se festeja el Día Internacional de los Museos, uh-huh. Y bueno, pues si pueden venir a Veracruz, que se den una vuelta, porque pues en varios de los museos que están por acá habrá actividades, conferencias, quizás noche de museos. Entonces, bueno, pues quien venga en esta próxima semana a Veracruz, bueno, pues que no olvide celebrar este Día de los Museos por acá en la ciudad y puerto más importantes del país. Así es, se va a estar en todo el país esta noche de museos, si bien recuerdo. Bueno, pues me agradezco también a Checo Becerra en cabina por apoyarnos como cada semana. Muchas gracias, Checo. Y bueno, terminando como siempre este programa, recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoy. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.